Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? ¿Por qué será que siempre pasa? De nuevo tengo el inmenso placer de saludarlos. Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, y les doy la más cordial bienvenida a otra sesión de Imperdibles, el contenido exclusivo para nuesfm.com, en el cual todas las semanas estamos comentando una producción trascendental del punk latinoamericano de todos los tiempos. En esta oportunidad vamos a hablar de una banda venezolana, los Holocausto, que comenzaron a tocar como trío en 1987 y como banda duraron hasta el año 1993, liderizados por Juan Ignacio Morazo en la voz y guitarra, un personaje que ya venía de una banda muy importante para los inicios del punk en nuestro país, como fue Cuarto Rush, de la cual hablamos en un Imperdibles anterior, acompañado de Carlos Chacín en el bajo y de Rafael Cadavieco en la batería. Los Holocaustos forman parte de la segunda generación del punk venezolano, la cual estuvo muy influenciada por dos hechos que ocurrieron en Venezuela. Es decir, estamos hablando de El Caracazo, recordemos el 27 de febrero de 1989, la protesta popular que decantó en diferentes saqueos en partes del país y que fue brutalmente reprimida por el ejército venezolano, ocasionando una de las violaciones de derechos humanos más graves de la historia contemporánea de este país. Y esto en el marco de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, que promovía una serie de medidas de ajuste estructural que generaron muchísima resistencia. Y Carlos Andrés Pérez, o el Gocho, como le decían, fue muy importante para el punk venezolano porque se convirtió en la figura de odio contra la cual cantar, de la misma manera que Ronald Reagan para el punk norteamericano o que Margaret Thatcher para el punk inglés. Entonces todas las bandas de esta segunda generación, que fue muy politizada por el contexto en el cual les tocó vivir, tenían alguna canción que hacía referencia a este presidente y al paquete de medidas económicas de ese momento. Bueno, los Holocausto grabaron dos producciones que fueron difundidas en formato cassette, que era el formato que se usaba en esa época, su primer demo del año 1991 y luego un año después su segundo cassette llamado De Otra Manera, donde ya se alejaban un poco del sonido clásico del punk y el hardcore, incorporando pues otras sonoridades. Las letras de Holocausto eran las clásicas o las típicas del punk de ese momento, contra la represión, contra las drogas, reivindicando, digamos, que la juventud tenía derecho a existir, musicalmente orbitando en torno a los tres o los cuatro acordes, y con una estética muy de collage y de dibujos, que era el arte que se hacía dentro de las producciones punk de la época, muy influenciadas por lo que pasó en Estados Unidos. Entonces, bueno, del primer demo de Holocausto vamos a escuchar primero la canción Represión. Todas las bandas tenían una canción contra la policía y Holocausto no podía ser menos. Y en segundo lugar, la canción Cerdo, con una serie de personajes que seguramente si hoy tuvieran que tocarla pudieran incorporar muchísimos más nombres. Entonces disfrutemos Holocausto desde Venezuela y nos seguimos escuchando la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. Policía amenazaba a un menor de edad indefenso. Como veía que no podía, voy a llamar a otro policía. Dos policías que pretendían poder un ciudadano respetable. Como veía que no podía, quiero que nace la mía. ¡Suscríbete al canal! calle con inseguridad. Un policía se pueda encontrar por alguna razón que me quiera llevar. Los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com.